Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días. Gracias por seguirnos acompañando en el noticiario de Zona Cultura hoy martes 9 de marzo de 2021. Les invitamos a acompañarnos el día de hoy a partir de las 7 de la noche, que tendremos ya la inauguración del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Estará con nosotros la agrupación Camaleónica, que viene desde el núcleo de la Casa de la Cultura de Loja, para deleitarnos con su música. Así que todos cordialmente invitados. Bueno, y seguimos en Zona Cultura y ahora nos vamos con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos, estamos ya listos para acompañarles con 90 minutos de arte y cultura. Esta es nuestra emisión 44 y estamos felices por su sintonía en los 100.9 FM y 940M. Le recordamos que también tenemos a su disposición la página www.radiocce.com. ¿Qué tal? Muy buenos días, Darío, Laura, un abrazo para ustedes, compañeros, un saludo cordial como cada mañana. Hoy, en este día martes 9 de marzo del año 2021, un saludo para ustedes, amables oyentes. Estamos en este segundo día de la semana y les acompañamos aquí con los temas del arte y la cultura y su actualidad. Con este preámbulo les decimos entonces, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura presenta interesantes temas en su edición número 67 de la revista cultural Imbabura. El libro Las Voladoras acerca a Mónica Ojeda, su autora, al premio Finestres. Tercera jornada de la Galería Nacional Virtual presenta el trabajo pictórico del artista Freddy Guayas. Los museos de la Casa de la Cultura exhiben esta tarde de forma virtual el instrumento, el piccolo. El programa Jueves de Libros une a Ecuador y España. Vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas junto a los dos integrantes de la banda Camaleónica desde la ciudad de Loja. Ellos presentan como propuesta artística temas sociales de vivencia diaria, fusión de varios estilos musicales en cuanto a música contemporánea. Este es el primer grupo invitado al Encuentro Nacional Virtual de Música 2021 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana conversaremos vía telefónica con Daniel Quesada y Manuel Andino para conocer todos los detalles. En nuestro segmento de opinión y entrevista tomaremos contacto con Paula Herrera, artista ecuatoriana, quien nos acompaña para hablar sobre su trayectoria y sobre su selección como finalista en Canto Latino. Este martes vamos a conocer del libro El Espejo Opaco. Para eso estará con nosotros su autor, el ingeniero Mauricio Uvidia. Se trata de una novela que está próxima a ser presentada en la editorial El Conejo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este martes 9 de marzo recordamos hechos y personajes que han hecho historia en un día como hoy. Hablaremos del astrónomo Yuri Gagarin y de la ópera Hamlet. Yuri Alexeyevich Gagarin Fue un cosmonauta y piloto soviético que se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, logrando un hito importante en la carrera espacial. Su cápsula Vostok 1 completó una órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. Gagarin pasó a ser una celebridad internacional y fue galardonado con muchas medallas y títulos, incluyendo el de Héroe de la Unión Soviética, la mayor condecoración de su país. Yuri Gagarin nació un 9 de marzo de 1934 en el pueblo Klushino, una ciudad que después fue rebautizada con su nombre Gagarin. En su juventud trabajó en una fundición de acero en la ciudad de Liubersti. Después se unió a las fuerzas aéreas soviéticas como piloto y fue destinado a la base aérea Loustari, cerca de la frontera con Noruega, antes de estar seleccionado para el programa espacial de la Unión Soviética junto con otros 5 candidatos a cosmonautas. Tras su primer vuelo espacial, Gagarin pasó a ser director adjunto del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas, institución que también más tarde fue renombrada con su nombre. Fue elegido primer diputado del Soviet de la Unión en 1962 y después del Soviet de las Nacionalidades, respectivamente las cámaras bajas y altas del Soviet Supremo de la Unión Soviética, máximo órgano legislativo de la Unión Soviética. Su órbita en la nave Vostok 1 fue su único vuelo espacial, aunque fue designado como tripulante de reserva para la misión Soyuz 1, que terminó en un accidente mortal en el que falleció su amigo y compañero cosmonauta Vladimir Komarov. Convertido en un héroe y temiendo por su vida, las autoridades soviéticas le prohibieron permanentemente realizar más vuelos espaciales. No obstante, se le permitió volver a pilotar aviones después de completar el 17 de febrero de 1960. Un curso de entrenamiento en la Academia de Ingeniería de las Fuerzas Aéreas Chukovsky. Finalmente, 5 semanas después, Gagarin murió cuando el caza de entrenamiento que pilotaba junto a su instructor de vuelo se estrelló cerca de la localidad de Kirshak. Por otra parte, recordamos que el 9 de marzo de 1868 se estrenó en París la ópera Hamlet. Se trata de una ópera en 5 actos con música del compositor francés Ambroise Thomas, con un libreto de Michel Carré y Jules Barbier, basado en una adaptación francesa de Alejandro Dumas padre y Paul Maurice de la obra de Shakespeare Hamlet. La ópera se estrenó en París el 9 de marzo de 1868. Aparte de la convención a la cual todos los compositores que estrenaban en la ópera debían someterse, es decir, 5 actos y un ballet, Thomas se vio obligado a trasladar la partitura para un barítono. El papel de Hamlet había sido escrito en origen para un tenor, pero por la imposibilidad de encontrar ninguno que se adaptara al papel, tuvo que recurrir a un barítono, que obtuvo un gran éxito. En el país. Una vez más, la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda vuelve a hacer noticia con su libro de cuentos Las Voladoras. La escritora es finalista en el concurso Finestre. Las Voladoras de Mónica Ojeda, libro de cuentos caracterizado como un trabajo que aborda el gótico andino, donde el miedo está presente en las simbologías de la serranía ecuatoriana, además de ser catalogada por diario El País de España como una de las 50 mejores publicaciones del 2020, ahora llega con novedades. Se encuentra entre las 3 obras finalistas del premio Finestres. A pesar de que con el nuevo libro Ojeda apela a la cultura andina, sus imaginarios, leyendas, tradiciones, la línea feminista se mantiene presente tal y como lo hiciera con sus otras publicaciones, como Mandíbula, Nefando, Caninos, entre otros, que también le abrieron los ingresos a los rankings de mejores publicaciones. La autora define a Las Voladoras como un viaje emocional por el gótico andino. Tenía como esta idea de que si me ponía a escribir un libro de relatos iba a ser una aventura, un desafío personal, escritural, un viaje también escritural muy distinto, y tenía muchas ganas. Y luego tenía la idea de que quería escribir mi versión de lo que fuera el gótico andino. Entonces sabía que iba a ser un libro de relatos que fuera sobre todo sobre el miedo, pero el miedo geográfico. O sea, un miedo muy ubicado en la geografía, en los paisajes, en una determinada manera de entender el mundo a través de los paisajes. Gótico andino, quizás sea la primera vez que usted escuche de estos términos. Aquí la autora le explica más. Escribí el libro, traté de, como decía antes, de hacer mi versión de lo que yo creía que podía ser el gótico andino. Y lo que hice fue, bueno, empaparme, algunas cosas ya las conocí, evidentemente. Yo no soy de la zona andina de Ecuador, pero Ecuador es un país muy chiquito y obviamente pues todo lo andino permea y entra en la costa y entra en todas partes. Pero otras cosas sí que las tuve que investigar, ¿no? O sea, me puse a investigar como un poco el mundo mítico, simbólico, espiritual, de los Andes, en la contemporaneidad, ¿no? Es decir, cómo perdura toda esa visión ancestral o todas esas visiones ancestrales y que están ligadas al paisaje, ¿no? Al paisaje natural, a la cordillera, a los volcanes, a los valles, a los páramos. Sabía que para mí el gótico o el tema del trabajo del miedo, para mí personalmente, en mi mundo y en mi cosmos literario, está ligado estrechamente al tema de la violencia y también al tema de los miedos más cotidianos, digamos, ¿no? O sea, no. Lo que usted podrá encontrar en esta obra, según la autora, son cuentos que van sobre violencia intrafamiliar, abuso infantil, pero también hay cuentos que hablan sobre el duelo, que van sobre el amor en sus vertientes más tabús, cuentos que van sobre las relaciones entre nietas y abuelas, cuentos también sobre el deseo y su vinculación con lo divino. Las Voladoras es finalista en el premio Finestres, junto a Las Malas de la argentina Camila Sosa Villada y Centro Europa del español Vicente Luis Mora. El ganador se lo dará a conocer en abril a través de la página web de los premios. El reconocimiento consiste en un premio económico de 25.000 euros. Los escritores Jorge Carrión de España y Eduardo Kigman de Ecuador participarán en los diálogos virtuales Jueves de Libros, este jueves a través de Facebook Live. En esta edición, la primera entrevista se desarrollará a partir de las 10 de la mañana y la segunda a las 6 de la tarde. A las 10 de la mañana, el escritor y académico español Jorge Carrión se referirá a la literatura en la globalización con la conducción de Jennifer Zambrano, mediadora de los tambos de lectura del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Carrión escribe regularmente para diferentes medios como el The New York Times y La Vanguardia. Es autor de las novelas Los Muertos, Los Huérfanos, Los Turistas y Los Difuntos y de varios libros de no ficción, entre los que destacan Australia, Tele Shakespeare, Librerías, Barcelona, Libro de Pasajes, Contra Amazon y Lo Viral. Fue comisario de las exposiciones Las Variaciones de Sebald, de Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y todas las bibliotecas del Mañana del Centro Cultural Coldo. Con Ságar ha publicado libros de cómic, Barcelona, Los Vagabundos de Chatarra y Gótico, y con Javier Olivares, Shakespeare, Cervantes y Balburg en Bish. También ha escrito ensayos y guiones, podcasts, así como traducciones a 15 idiomas. A partir de las 6 de la tarde se realizará el diálogo denominado La Belleza del Mundo con el escritor, académico y pintor ecuatoriano Eduardo Kigman, bajo la conducción de Sebastián Concha, coordinador de los tambos de lectura. Kigman es doctor en antropología urbana por la Universidad de Rovira y tiene una maestría en antropología andina por la Flaxo, en donde es parte del Departamento de Historia, Antropología y Humanidades. Sus investigaciones giran en torno a la historia y a la memoria social urbana. Entre sus publicaciones constan La Ciudad y los Otros, Higienismo, Ornato y Policía, Los Trajines Callejeros, Memoria Social y Vida Cotidiana, en colaboración con Blanca Muratorio. Ha ilustrado dos libros de literatura para niños. En 2020 publicó el poemario La Belleza del Mundo para la editorial Festina Lente. Al Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos, se suma la Cámara Ecuatoriana del Libro al proyecto como integrante de las instituciones organizadoras. De esta manera se cumple el objetivo de promover la lectura y la producción literaria del país y de Iberoamérica con la participación de los propios escritores, escritoras, editores y actores culturales relacionados con el ámbito de los libros y la literatura. Recuerde que la cita es este 4 de marzo a partir de las redes sociales en el Facebook. Los pueden encontrar como Organización de Estados Americanos, Ecuador, Ministerio de Educación Ecuador y Lectura EC. Dos horarios, 10 de la mañana y 6 de la tarde. en la casa. Y este miércoles llega la tercera jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión, con el trabajo del maestro Freddy Guayas, del núcleo de la Casa de la Cultura de Loja. Esta muestra pictórica presenta una serie de creaciones trabajadas en tiempo de pandemia con una motivación particular. Este miércoles 10 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana regresa con su Galería Nacional Virtual con su tercera edición. Ahora hablamos del trabajo del maestro Freddy Guayas, que nos presenta la exposición de nombre Transmutación Andina. Freddy Guayas cuenta con creaciones recientes trabajadas en los tiempos de pandemia, exactamente entre abril 2020 y el mes de noviembre. Esta situación inesperada mundial que afectó a todos los espacios, tales como sociales, políticos, religiosos, económicos y culturales. Esto implementa una obra que orienta entonces a la reflexión desde el análisis del comportamiento social en el territorio andino, y así lo destaca precisamente este maestro. Vengo trabajando de una manera profesional cerca de 8 años y lo que presento ahora en la Casa de la Cultura se llama Transmutación Andina. Es un proyecto que se ha trabajado en el lapso de la cuarentena. Son cerca de 80 obras. Bueno, todos no están formando parte del proyecto, pero son cerca de 80 obras que he trabajado dentro de este proceso de aislamiento. Me siento muy motivado quizás por formar parte de este hermoso proyecto que es el arte, ¿no? Cada este mérito ha sido una motivación más, quizás un peldaño más para poder seguir trabajando y poder seguir produciendo y poder seguir aportando algo, ¿no? Al público, a la sociedad. Las obras de este artista conjugan elementos arquitectónicos, espacios andinos, ubicación de textos, frases, palabras dentro de la obra. Esto da como resultado creación de elementos visuales que convergen para posibles futuros. Aquí implica además el concepto de arte visual y un registro que lo cataloga con estas palabras: el artista. Por cuestiones personales, yo tengo mi taller alejado de mi casa, pues tuve que volverlo a trasladar el taller a la casa, quizás para poder trabajar desde la casa, un poco más cómodo, quizás ser un poco detonante esta cuestión de la pandemia. Entonces estuve más cerca de mi familia, pero también estaba produciendo. Este proyecto fue trabajado desde la casa y pues hay muchas de las obras que aún no se han puesto al público y gracias, claro, a la Casa de la Cultura por invitarme y formar parte de este proyecto. El trabajo de Freddy Guayas lo ha hecho merecedor a varias distinciones y participaciones en exposiciones a nivel nacional e internacional. Estuvo como primer premio y condecoración en el Salón Regional de Pintura de Loja. Mención de honor en el Salón Regional de Pintura con decoración al mérito artístico en diciembre del 2018, entre otros. Así destaca su concepto sobre lo que representa para él el participar en la Galería Nacional Virtual, representando a la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. Es un honor, quizás yo he venido ya formando parte desde hace un tiempo atrás acá en el núcleo provincial de Loja, muy honrado de aquello, pues muy honrado de poder formar parte de este hermoso proyecto que viene trabajando la Casa Matriz de la Casa de la Cultura, llegando con el arte hacia lo más recóndito del país. Quizás el medio digital también, en cierto modo, tiene un beneficio. Este beneficio es de dar a conocer, quizás, que a partir de llegar, ¿no?, hacia nuestros hogares. Les dejamos con la cordial invitación. De esta forma, el artista Freddy Guayas presenta a ustedes la exposición Transmutación Andina este miércoles 10 de marzo a través de las plataformas virtuales. Gracias a la Casa de la Cultura por el espacio y invitándole a todo el público, a todo el país, a todos quienes tengan conectividad, a que puedan presenciar parte de un proceso que ha venido desarrollando la provincia de Loja. Hay muchos chicos que están saliendo y pues nada, desde Loja dar a conocer que también en Loja existe arte, existe cultura. Invitados pues a que nos acompañen. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Thank you. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura presentó la edición 67 de la revista cultural Imbabura. En esta presentación el público puede encontrar de forma virtual interesantes temas como los artículos sobre historia y geografía a cargo de Alfonso Esteves Marroquín y el doctor Marco Antonio Rodríguez, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le invitamos a conocer los detalles a continuación. Una nueva edición de la revista cultural Imbabura presenta los 68 años de protagonismo cultural. Esto como un espacio particular y viviente de lo que son las artes en esta zona de nuestro país. Es así que nace una nueva edición entonces de esta revista cultural de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. En su portada podemos leer: una casa vigente y de puertas abiertas, la Casa de Carrión, pese a las dificultades que puede soportar, sigue adelante, sigue de pie, y sobre todo con puertas de par en par. Da la bienvenida a los aportes para su engrandecimiento, pero para no aceptar equivocadas acciones y aspiraciones que la debiliten, desmejoren o estigmaticen. Una variedad de temas podemos encontrar en esta revista artístico-cultural. Empezamos con el articulista invitado Marco Antonio Rodríguez, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, hablando de la Universidad de Otavalo, donde él destaca: digo lo que pienso y hago lo que digo, esa es y será mi filosofía de vida. Empresas humanas como la Universidad de Otavalo, cuyo nuevo aniversario de fundación celebramos en estos días, reverdecen la fe no solo en nuestra breve patria, sino en la especie humana. Se plantea aquí a la Universidad Ecuatoriana y el maestro destaca: adoleció de carencias inherentes al llamado modelo napoleónico, cuyos rasgos más visibles los enumeró Darcy Ribeiro, con el profesionalismo, duplicación, elitismo, burocratismo, entre otros. Se plantea aquí las utopías que sirven para caminar. Habla aquí Rodríguez entonces, junto a este notable ecuatoriano con las altas cifras del pensamiento y la cultura nacional. Destaca aquí entonces a Segundo Moreno Llanes, Antonio Arregui, Hernán Jaramillo Cisneros, Fermín Sandoval, Daniel Suárez, entre otros, dentro de la parte administrativa y operativa de la universidad. Por todas partes voy con mi... Rodríguez destaca, además, todas las instituciones tradicionales ingresaron a terapia intensiva: religiones, universidades, partidos políticos, fuerzas armadas, sindicatos, y la realidad por primera vez fue más rápida que nuestra capacidad para imaginarla. Peor aún, plantea, conceptualizarla. Continuamos con el escrito del maestro José Albuja Chávez y que nos plantea rastros poéticos. Manuel Terán Monge, el Matemón de su seudónimo, se alejó de este mundo el 21 de enero de 1972, pero nos legó una obra humana de gran trascendencia, y esta es la que destaca en estas páginas. Habla entonces del trabajo de este imbabureño, la provincia que lo vio nacer, junto a colinas, montes, llanuras, volcanes, ríos, páramos y bosques de verdor perfumado. Este maestro habla entonces de este filósofo como un germinador de la poesía. Escribía desde los valles de las alturas para cantar con magnificencia la naturaleza desbordante de la belleza y ambrosía, y así inspirarse en el trabajo que realizaba con sus poemarios. Aquí les compartimos uno de sus versos: con la ciudad despierta lavada de rocío, con espirales de humo en todas las chimeneas, con cantos de gorriones y confusión de pitos y chiridos, los obreros hasta que el precepto marxista fructifique, los proletarios de todos los países unidos andan solos desorientados, cada cual aligera sus antojos los pasos con un hipismo en el que se disputarán el pan, unos llevan la alzada, algunos en carreteras de mula, otros recolectan basura al son de las campanillas, los niños haraposos se desgañitan por vender la lotería. Planteamos además el escrito de Alfonso Esteves Marroquín con los amigos del puente. Su vida profesional ha transcurrido en diferentes niveles y situaciones que le permiten acumular pensamiento y experiencia en cuanto a la gente de la costa y la sierra. Él fue profesor de primaria y secundaria en la provincia del Oro e Imbabura. Gustavo Báez Tobar destaca aquí sobre un himno que fue tomado por 5.000 personas en un solemne inauguración en el Coliseo Luis Leoro Franco. Ellos habían tenido la precaución de repartir la letra a cada asistente y plantea aquí entonces la idea de un magnífico concierto en palabras y en voz de todo el público. Un trabajo encargado en cuanto a música y letra por Alfonso Esteves para esta presentación. Lo destaca aquí Alfonso Esteves Marroquín, nacido un 21 de julio de 1931, quien inició sus estudios en sociología en la Universidad Técnica de Machala, de donde fue presidente de la facultad, y como tal fundador y director de dos periódicos, El Universitario y El Extra. Reina y señora. Y de esta forma les dejamos tres de los escritos que usted los puede encontrar en la nueva edición, la número 67, de la revista cultural Imbabura, de nuestro núcleo provincial, perteneciente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Imbabura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ojos de cielo son tus lagunas. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro de su espacio La Obra del Día, presentan esta tarde el especial sobre el pícolo, el instrumento aerófono de la familia de los vientos. La similitud directa que se hace a este instrumento hace referencia a la flauta traversa. Conozca más detalles en la siguiente nota. Hoy llegamos para hablarles del pícolo, un instrumento musical cercano a la familia de los vientos, aerófono. Su tonalidad en un inicio estaba afinada a re bemol y desde finales del siglo XX es fabricado casi exclusivamente en tonalidad de do bemol. Es un instrumento cercano y semejante a la familia de la flauta traversa, de menor tamaño, pero considerado a este como un instrumento transpositor, es decir, que hace referencia a un sonido real, pero diferente al escrito. Las notas a interpretar en el pícolo se escriben en una octava más baja que el sonido real. En cuanto a su historia y biografía, fue entonado en sus primeros años por los soldados para la ejecución en marchas militares. Después, en compositores como Rossini, Bartók, Ravel o Tchaikovsky. Todos ellos se dieron cuenta del potencial del pícolo y le facilitaron intervenciones musicales importantes dentro de cada una de sus obras. Estos están elaborados bajo un material de madera, metal o plástico. El sonido se caracteriza por un tono agudo, pero aquí sobresale aunque todos los instrumentos se estén ejecutando. El pícolo se utiliza para interpretar piezas delicadas, tranquilas, alegres y fuertes. Este es el instrumento que nos presenta esta tarde y noche en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el pícolo, una flauta pequeña también conocida como flautín en otros espacios, instrumento de viento madera que se parece a la flauta traversa. Este tiene un tamaño aproximado de 32 centímetros. Es un instrumento transpositor, es decir que el sonido real es diferente al escrito como se lo destaca. Pertenece a la familia de instrumentos bisel y desde la antigüedad se lo cataloga como un instrumento fabricado netamente con la madera. Detallamos las partes que encabeza este trabajo con cabeza-cuerpo, cada una de ellas reconocibles, embocadura, bisel, corona, labio o tubo, llaves y pie como parte del cuerpo. Todas las partes del instrumento son catalogadas como indispensables. La familia de instrumentos a las que pertenece el pícolo basan su sonido por la vibración de la masa de aire en su interior. Se requiere para esto el uso del viento y originalmente su tonalidad era un re bemol. El instrumento es una continuación del registro superior de la flauta con una continuación de agudas y penetrantes. La teología dentro del concepto del flautín o pícolo es extender en el ámbito sonoro de la familia a la que pertenece. Su registro se encuentra por una octava más arriba, a lo que tiene un sonido más agudo. Aquí se destaca si utiliza este instrumento entonces para las piezas más delicadas e instrumentales. Para llegar al pícolo entonces, según los historiadores, se pasa por la trompeta natural, el flautín, y un instrumento que lo escribieron como lluli, purcell, o una trompeta sencilla vaciada en metal y de forma moderna. Estas limitaciones en diferentes pasajes consideraban una producción de notas sobreagudas, es decir, eran utilizadas en diversas orquestas profesionales para un específico repertorio, pero además se lo utilizaba en numerosos grupos de cámara dedicados a la interpretación, tanto medieval como la renacentista. Le invitamos entonces, a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su dirección de museos, a conocer la obra Pícolo, perteneciente al Museo de Instrumentos Musicales, un espacio de reserva del Museo de la Institución Patrimonio Histórico e Universal, de la campaña institucional CCE en tu casa. Visite las redes sociales de nuestra institución y conozca junto a nosotros el instrumento musical, el Pícolo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

un nuevo espacio que apertura la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se denomina el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana. La sede nacional de nuestra institución desde hoy arranca entonces con este proceso y va a traernos, así como lo hemos hecho con la Galería Nacional Virtual, acá vamos a hablar de música y vamos a compartir con diferentes artistas de las 24 provincias de todo el país, de las 24 provincias de Ecuador, contándoles diferentes artistas, diferentes músicos, diferentes grupos, actividades que se comparten y que vienen a presentarnos ellos precisamente. Vamos a hablar entonces hoy, les presentamos amigos a Camaleónica Music, música fusión, les contamos parte de su trayectoria. Es Camaleónica, es sinónimo de adaptación, sus canciones fusionan varios estilos de música contemporánea ejecutadas a su propio estilo. Camaleónica se expresa sobre varios temas sociales y de vivencia diaria en sus canciones. Tienen a su haber dos álbumes con 22 temas inéditos, el primer álbum de 10 canciones lanzados ya en el 2015 y el segundo con temas con proyección que se van a lanzar precisamente para este 2021. Iniciamos a quienes están acá en la radios con un tema que ustedes ya lo escuchaban y en el cierre de esta entrevista les vamos a dejar también con otro tema que Camaleónica nos trae a nosotros ya para disfrutar y hoy conocer más en este especial que lo van a presentar con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con dos de los integrantes de este grupo, Daniel Andino y Manu Quesada, que nos acompañan esta mañana para conocer más sobre este grupo y sobre sus compañeros que además los acompañan en las diferentes presentaciones. Daniel, Manu, gracias por acompañarnos. Empezamos con usted. Daniel, comentémosle más al público para conocer hoy nosotros más de Camaleónica. Buenos días y bienvenido. Hola, Alex. Bueno, para mí es un gusto poder participar, para poder compartir un poco de lo que es nuestra trayectoria, ¿no? Estamos próximos a cumplir 9 años en este mes de abril. Entonces, pues, muchas gracias por la entrevista, gracias a todos los que nos están escuchando y, pues, esperamos que todos podamos compartir de la mejor manera. ¿Qué representa para usted el formar parte, el traernos ahora como el primer grupo que va a intervenir aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con estos medios virtuales que nos ha tocado trasladar ahora todo el arte hasta acá? Bueno, en realidad, bueno, es un placer, ¿no? Es algo grato el hecho de poder, aún cuando las circunstancias están así, poder compartir un poquito, ¿no?, de lo que hemos nosotros luchado, trabajado por tener. Como todos saben, ser artista es un reto, ¿no? Es un reto en varios ámbitos y, pues, es un placer completamente el hecho de poder compartir. Felicito la iniciativa que se tiene, pues, de parte de la Casa de la Cultura para poder conocer bandas, conocer nueva música, que es lo que nosotros tratamos de proyectar, ¿no? Gracias, Daniel. Vamos con usted, Manu. Queremos darle la bienvenida acá también. Vamos a compartir este diálogo, sobre todo hablando de lo que es la banda de ustedes, del trabajo de Camaleónica Music. Vamos desde el nombre. Vamos con la típica pregunta para usted, Manu. ¿De dónde nace el nombre de Camaleónica? Buen día, mi querido Alex. Gracias y un saludo para todos quienes están junto a nosotros en este momento. Bueno, Camaleónica viene justamente de esa parte de adaptación que tenemos hacia la música. Y ya mencionaba Daniel el hecho de ser música ecuatoriana. Yo creo que una de las ventajas que tenemos de vivir en el centro del planeta es justamente que nos han llenado de mucha música. Daniel es muy, muy fanático de la música en inglés, Eric Clapton, de Beatles y toda esa música del buen blues y toda la cosa, ¿no? Y en cambio yo me hice muy fanático hace unos años atrás de la música del sur, más bien de Argentina, de todo el rock argentino, de todo el pop argentino, y obviamente con mucha música de reggae, ¿no? De reggae en español también desde Chile, como Gondwana, con cultura profética desde Puerto Rico, todas esas influencias que han marcado un poco este sonido que hemos venido trayendo. Daniel, ¿quedó de acuerdo usted con el nombre de Camaleónica? Sí, en realidad, como dice Manuel, es un camaleón, es un animalito que se adapta, ¿no?, a donde está parado, ¿no?, a donde está viviendo, por así decirlo, ¿no? Entonces, como bien dice Manuel, nosotros tenemos influencias de diferentes fuentes, ¿no?, como lo mencionó, y, pues, para lograr la nueva música, que era nuestro objetivo primordial, ¿no? Es lindo ser intérprete, es bonito poder interpretar una canción famosa, pero nosotros apostamos por el hecho de decir nosotros vamos a crear música, ¿no? Entonces, si bien Manu, como bien lo comentó, tiene influencias más de español, de música de por el sur y algo así, ¿no? Yo siempre fui un poco más fanático del blues, del rock clásico. Entonces, para lograr una fusión así y poder llegar a identificarnos con una palabra, ¿no? Entonces, yo creo que quedó de perlas Camaleónica, sí. Claro. Manu, desde el 27 de abril del 2012 que nacen ustedes, ¿qué experiencias les han dejado hasta el momento? ¿Qué les deja la música el juntarse para entregar estos géneros, esta diversidad de géneros al público? Me acordaba ahorita de una respuesta de un amigo. ¿Qué les ha dejado la música a ustedes en la vida? La respuesta de él fue así, una palabra: penas. Pero no, solo estoy como broma nomás. No, la verdad es que es muy satisfactorio el hecho de que estamos cumpliendo, yo creo que una de las metas más grandes que nos habíamos propuesto con Daniel. Me acuerdo claramente en casa de él, cuando estábamos dando los primeros toques a los temas y tanta situación, decidiendo, conversando, Daniel me decía: brother, yo no quiero hacer un proyecto a ver qué pasa, a ver si funciona o no, y al primer año, si no pasa nada, lo dejo ahí. No, yo quiero hacer algo por lo menos para 10 años. Y estamos caminando en eso, y estamos ya este año cumpliendo 9, con muchísimas historias, buenas, malas, alegres, no tan alegres, pero yo creo que con una satisfacción grande del hecho de que si uno tiene una convicción, de que si uno tiene las ganas y obviamente el compromiso de trabajar por un objetivo, pues se puede lograr. Yo creo que la satisfacción es el hecho de haber podido plasmar un álbum con 10 canciones que representaba mucho el tema social en ese momento, que estábamos muy enfocados con el Camaleónica Ciudad, ¿no? Con un concepto. Claro. Queremos recordarles en este punto, amigos y amigas, a quienes nos acompañan la mañana de este día martes 9 de marzo del año 2021, que estamos junto a la banda Camaleónica. Les estamos contando que hoy arranca el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, programado por nuestra sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este caso, hablando con músicos que llegan desde Loja, con la banda Camaleónica, que les decíamos nacieron para el 2012, para el 27 de abril en específico. Seguimos conversando con ustedes, chicos. Queremos hablar sobre lo que es, vamos con usted, Daniel, para hablar sobre lo que ha sido el trabajo de ustedes a lo largo de los años, ahora ya con una producción que ustedes la van a lanzar en este 2021. ¿Cómo han vivido ustedes este 2020 pasado con tanta complejidad, alejados de lo más importante para ustedes como artistas, del público? Bien, Manuel más o menos explicó la primera experiencia, ¿no?, que se tiene de lo que es llegar a tener los fondos como para plasmar, ¿no?, un producto, ¿no? Todos sabemos que es una cuestión obviamente monetaria el hecho de lo que significa producir. Un estudio de grabación no lo va a hacer porque yo le caigo bien o me gusta tu música, ¿no es cierto? El estudio de grabación tiene que vivir, ¿no? Es un comercio. Nosotros tuvimos pues la oportunidad de poder plasmar, como dice Manuel, el primer disco de una manera seguida, consecutiva, e hicimos disco físico, salíamos a promover en Cuenca, en Quito, pues autogestionado todo, ¿no? Pero pues por obvias cuestiones, como decía hace un momento, de lo que es en realidad el capital, nos tuvimos que detener prácticamente un año, ¿no?, en la producción, más sumada a la pandemia. Yeah, entonces, yeah, como que se detuvo bastante. Nosotros teníamos que haberlo lanzado al disco, o sea, terminar de grabarlo al disco hace año y medio, y haberlo lanzado hace año y medio más o menos, ¿no? Entonces, estamos con miras a lanzarlo ahora porque la producción está hecha, estamos dándole los últimos toques a las canciones, pues para estar contentos, satisfechos con el sonido, con las cosas que se han venido trabajando, ¿no? Y todo eso nos ha traído, como bien dice Manu, satisfacciones y penas, ¿no? Porque la empresa privada es las amistades, la empresa privada es la que más nos ha apoyado en el hecho de decir, mira, nosotros entendemos lo que significa, qué es producir, hablando solo de una canción, ¿no? Hablar de una canción es primero hacer la letra y la música, después vienen los arreglos, después viene la construcción de la maqueta se le da a cada músico de lo que tiene que tocar, de lo que tiene que interpretar, de ahí eso plasmarlo en un estudio de grabación, y después de tenerla ya la canción, se tiene que hacer otro gasto para poderla difundir, ¿no? Entonces, como bien decía yo al inicio, ser músico no es fácil, ¿no? Es difícil y medio, porque aparte de que nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestra vida, con un objetivo claro, que es tener buena música, ese era nuestro objetivo primordial desde un inicio. Aparte, la pandemia nos cortó el hecho de, como tú bien dijiste, Alex, estar alejado del público, ¿no? Y eso representa también trabajo, ¿no es cierto? No hay contratos, no hay pues la apertura que existía de todas maneras antes de que haya la pandemia, de salir y tocar. Muchas veces nos tocaba solo interpretar covers, ¿no? A nosotros aprovechamos, ¿no? Y aprovechamos el hecho de difundir nuestra música cuando hay conciertos grandes, donde hay, por así decir, un capital que se está dando, ¿no? Destinado, ¿no? Para el arte, ¿no? Para la cultura, para difusión de nueva música, en realidad. Entonces es una experiencia bonita, en realidad, porque creo que lo bonito que ha pasado puede tapar absolutamente todo lo amargo que por unos momentos uno puede vivir. Perfecto. Manu, ¿qué deja estos, los temas? Por ejemplo, Te extraño, De tu piel, Esa mujer, que ustedes nos enviaban en la información, estuvieron en varias de las radios más importantes del país y, por supuesto, en la ciudad de Loja. ¿Qué mensaje llevaban? ¿Cómo causaron ustedes de impacto en la gente? Justamente desde la parte de las experiencias que decían, eso hablaba de las satisfacciones. Es un camino un poquito duro. Sí, lo que menciona Daniel, los amigos, la empresa privada, sí que nos dieron también un buen empujón en la producción del Camaleón y Ciudad. Pero al final, cuando ya ves la reacción del público, cuando de a poco, como digo, se siguen sumando, es una satisfacción increíble el hecho de poder compartir esas canciones, de que la gente se identifique contigo. Por ejemplo, el tema Te extraño, una de las alegrías más lindas fue que fuimos seleccionados para ir a tocarla en Nueva York, Central Park. El hecho de la inexperiencia, el hecho de también, no sé si estábamos, no sé si temerosos, no logramos reunir pues los recursos porque era una cuestión de un festival online y toda la situación, pero no logramos hacer el esfuerzo y conseguir el recurso, como te digo, y llegar a la instancia de poder estar con la banda allá en vivo, ¿no? Pero nos quedó esa satisfacción de, bueno, nos eligió la gente, era por votación, nos eligió la gente se sumó, le gustó muchísimo la canción, pues bueno, estaba la oportunidad ahí, no la tomamos. Luego, esa mujer llegó a estar entre las 100 mejores canciones, incluso por encima de una banda reconocida a nivel nacional, tomada en cuenta por una radio a nivel nacional, tuvo una repercusión muy bonita, aquí en la ciudad también fue número uno en algunas radios, igual los videos que habíamos tocado en el Teatro Bolívar de acá de la ciudad de Loja, tenemos ese registro de cómo era antes porque hubo una remodelación, entonces ese tipo de recuerdos, ese tipo de conexiones que haces con la gente, pues es bastante lindo. Había esta canción de Tu piel que nosotros la promocionábamos con el hecho de que, si bien es cierto, bueno, el reggaetón ya estaba decayendo un poquito, pero para 2015 era una moda increíble, entonces todo el mundo decía, ¿cómo salen con una propuesta así en medio de todo este baile, no? Pero la vamos a enfocar desde otro punto, ¿no? Entonces, todas esas situaciones de que la gente reciba los mensajes, reciba este tipo de propuesta, pues es muy lindo. Igual hay canciones muy bonitas y que también han tenido su repercusión dentro del Vidas Paralelas, que es el segundo álbum. Canciones como Where is the Love, como Amantes Fugitivos, que son propuestas nuevas. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos muy contentos con el resultado que está teniendo uno de los últimos temas que lanzamos, que se llama No sé mi amor, de una versión en vivo que le hicimos, y la gente se pegó directamente con esa canción. Entonces, todos esos esfuerzos que te contamos que hay que hacer, que a veces pues nos jalamos los pelos, nos han salido canas, nos han salido un par de arrugas por ahí, pero al final dices, bueno, tenemos el recuerdo, tenemos el material, digamos, palpable ahí, y eso es la parte bonita, como digo, la gente, la receptividad. Obviamente no contamos tampoco con un equipo de marketing que nos lleve a un siguiente nivel, pero creo que este tipo de espacios a nosotros también nos hace sentir bien, el hecho de ser tomados en cuenta, el hecho de decir, bueno, aquí hay una representación, aquí hay un trabajo, y que eso sea tomado en cuenta, pues nosotros entendemos de que también hay que dar los pasos y hay que ser humildes en el hecho de que de a poquito, con lo que vamos teniendo, con lo que vamos invirtiendo, y con la generosidad también de la gente y de todos quienes están a cargo de espacios culturales, pues nos van abriendo las puertas, y nosotros muy agradecidos y muy contentos de poder compartir esa parte con todos. Perfecto. Gracias, Manu. Daniel, vamos ya en los últimos minutos que hemos compartido acá con ustedes, junto a usted y a Manu, hablando de lo que es la banda, el trabajo musical de Camaleónica. Queremos saber qué representa para usted el formar parte con la banda, por supuesto, con Manu, de este Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué significa para usted, Daniel? Bueno, obviamente es un placer. Muchas gracias por la apertura, ¿no? Estos espacios son, creo, obviamente muy necesarios, ¿no? Para que alrededor del país conozcan las propuestas de, así como nosotros hay una infinidad de bandas en todo el país, ¿no? Que en realidad las llamamos nosotros bandas independientes, ¿no? O sea, independiente significa que no pertenece a ninguna casa disquera, entonces hay menos oportunidad en realidad para las bandas independientes porque pues, como bien decía, los recursos son limitados, a veces es, bueno, no a veces, la mayoría de veces es autogestión el hecho de poder elaborar un buen producto, ¿no? Que pueda competir con música internacional y como para poder representar de una manera, pues, óptima el hecho de una ciudad, como en este caso lo estamos haciendo nosotros. Es un gusto participar y poder compartir. De hecho, vamos a llegar a conocer más propuestas que hay en todo el país, ¿no? Entonces, obviamente, es un placer y, pues, encantados, ¿no? De compartir nuestra música, nuestra historia, nuestro granito de arena musical como para todo el país, en realidad. Perfecto. Manu, vamos con su invitación entonces para nuestro público, para quienes siguen las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los medios de nuestra institución, de la sede nacional, para que nos acompañen, para que les acompañen a ustedes en esta noche, en el inicio del Encuentro Nacional Virtual, hoy a partir de las 19 horas. Su invitación, Manu, por favor. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un honor inmenso el poder ser parte de este gran evento, ser pues los abridores, por decirlo así, de este importantísimo evento de cultura. Gracias a la Casa de la Cultura por la invitación y obviamente a toda la gente que nos está escuchando, invitarlos a que sean parte de este encuentro virtual de la Casa de la Cultura a partir de las 19 horas. Vamos a disfrutar del trabajo musical hecho en nuestro país con todo el cariño para todos ustedes. Les mandamos un gran abrazo de parte de Camaleónica. Los invitamos también a que nos sigan en todas nuestras redes y plataformas. Camaleónica, la primera con K. Gustosísimos de compartir con ustedes ya 18 temas que están liberados y pronto a compartir ya nuestro segundo álbum. Así que esperamos que disfruten mucho de nuestra música como nosotros disfrutamos haciéndola para ustedes. Un gran abrazo para todos y muchísimas gracias de verdad por la invitación. Gracias, Manu. Daniel, ¿con qué tema le dejamos al público, a nuestros oyentes, que usted nos comparta para cerrar, para despedir de esta forma con la música de Camaleónica esta primera entrevista de este día martes 9 de marzo aquí en Zona Cultura? Su despedida, Daniel, ¿y con qué tema nos quedamos? Claro, muchas gracias, Alex. Gracias por esta conversación tan bonita. Gracias por la oportunidad de poder compartir. Me gustó muchísimo un videíto que me enviaron como para difundirlo, para que pues la gente se sume a este evento, ¿no? Me gustó mucho cómo empezó a sonar Mar de Gente, ¿no? Es una canción de nuestro primer disco, pero como creo que la volví a escuchar a los años, me causó mucha alegría, mucha satisfacción, y creo que pues sería bonito compartir eso. Perfecto. Con este tema nos quedamos, amigos, entonces, con Daniel y Manu, que nos han invitado hoy a participar del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, amigos, desde Loja, con el grupo Camaleónica y todos los detalles, la biografía, el perfil y la música que ellos nos han dejado esta mañana. Con esta melodía nos quedamos. Gracias, Daniel. Gracias, Manu. Un abrazo. Nos encontramos esta noche. Pasen bien. Gracias. No se trata del más guapo ni del más original. Ni siquiera idea tienes de lo que quieres hablar. Dices poco, posas tanto a quien quieres engañar. Solo eres... Es momento de conocer a nuestra invitada. El noticiario de Zona Cultura, pues, alegra el espíritu a través de la música, porque precisamente vamos a conversar con la maestra Paula Herrera, quien ha sido finalista en el concurso de canto latino en la categoría de mejor interpretación de una canción popular, que está muy próxima a estrenarse ya este tema musical. Pero también vamos a conocer sobre su vida, sobre su obra, ese trabajo que lo ha venido desarrollando, esa vinculación también con la música popular ecuatoriana. Bienvenida a usted, maestra, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, mi querida Laura? Muy buenos días, muchas gracias, antes de nada, por la cordial invitación. Y en verdad es un gusto para mí estar aquí junto a usted. Pregúntela más con confianza, ¿qué será que le... Bueno, a ver si nos comenta, Paula, ¿desde cuándo usted se ha vinculado a la música? Y mi querida Laura, le comento que el acercamiento al arte siempre ha sido y se ha dado desde muy pequeña.

he estado interesado en escribir un libro. Inicialmente pensaba tal vez en un libro técnico, pero después de más bien quise poner un poco más de novela, hacerle un poco más de, no diría ciencia ficción, sino poner estos temas de la física en este caso, de una manera, en un marco tal que pueda llegar al lector cotidiano, que se interesen por lo que es física. Y sí, tengo que confesarle que desde el colegio sí me gustó escribir, pero después opté por la carrera de ingeniería, pero algo quedó ahí de mí del escritor, entonces le estoy sacando a flote. ¿Cómo define usted este trabajo, El Espejo Opaco? Le defino como una novela, sí, en la que los personajes principales tienen experiencias que no son ajenas a todos nosotros, como por ejemplo desdoblamientos, déjà vu, y trata en cierta forma, o se cuestiona el personaje, cómo dar una explicación a esto, porque obviamente nosotros decimos, como técnicos, como ingenieros, y los físicos, veamos por qué se dan las cosas, debe haber una razón. Profundicemos, analicemos qué será. Entonces, el planteamiento de Manuel, que es el personaje principal, va en ese sentido. Manuel, ¿tiene mucho de Mauricio o es algo muy distanciado? No sé si se acerca aquí entre el personaje y el autor. El personaje de Manuel, en cierta forma, sí está relacionado con Mauricio, pero al principio, digamos. Pero después ya no nada que ver, ya es un personaje que ha sido creado por Mauricio Vidio. Al principio sí, tiene un poco de mí, tengo que ser muy, muy honesto con eso. Cuéntenos, ¿cómo usted le atrapó y al punto de apasionarle la teoría de la relatividad y la física cuántica? ¿Qué le ha llamado la atención de estas dos vertientes del conocimiento? Ya. Bueno, la teoría de la relatividad en me llama mucho la atención por el asunto este de la velocidad, del cosmos en sí, el universo en sí, distancias tan inimaginablemente grandes que en este caso Einstein, que el creador de la teoría, pudo imaginarse lo pensó más bien, y él comienza a hacer sus experimentos, su razonamiento, experimentos mentales si quiere, considerando que la velocidad de la luz, no hay nada más grande que eso, es una constante, y resuelve unas ecuaciones, que son las transformadas de Lorentz, en la cual se da cuenta que para fenómenos que se dan a la velocidad de la luz, el espacio y el tiempo ya, especialmente el tiempo ya no es una constante, es decir, una persona que viaja a la velocidad de la luz, el tiempo para esta persona transcurre muy lentamente con respecto al tiempo de una persona que, digamos, se queda en la Tierra. Uh-huh. Estas cosas uno les ha estado viendo, está escuchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y son los famosos viajes espaciales. Y eso me dio mucha inquietud de comenzar a leer la teoría de la relatividad. Y después, la teoría cuántica, que básicamente es, ¿qué es la teoría cuántica? Es el mundo de lo bien pequeñito, es el mundo a nivel de electrones, a nivel de protones, que es otro mundo. Nuestro mundo es ya de nuestras dimensiones estándares, digamos, a nuestro nivel de dimensiones. El mundo cuántico es un mundo a tamaños del electrón, a tamaños del protón. Entonces, esta idea de hacerse tan pequeñito como un electrón y ver qué pasa también es fascinante. Esas fueron las razones, digamos, que me motivaron a leer mucho sobre estos fenómenos de la física. Y la idea que usted busca aquí es que a través de esta novela, una obra literaria, la gente se interese por estos temas científicos. ¿Por qué no hacerlo, como usted lo señalaba al inicio, por documentos técnicos, no sé, papers, o a través de las revistas indexadas para el sector académico? ¿Usted no quiere llegar al sector académico? Ya en primer lugar, Darío, yo soy ingeniero, ¿no? Yo no soy físico, entonces no, es publicar papeles relacionados con la física realmente es una tarea muy difícil, pero mi formación es de ingeniero, pero yendo a su pregunta, no, lo que yo quiero es una novela, o sea, hay películas, la última que la vi que me impresionó mucho y es con la que me motivó, o sea, digamos, fue el último impulso, si quieres, es esta película que se llama Intergaláctica, en la que el personaje viaja y detecta, primero viaja, se mete en un agujero, abre un agujero en el agujero negro. Es una esfera, ¿no? Entonces se mete en este agujero y viaja. Y viaja y se ubica muy cerca de, bueno, viaja a varios sitios, ¿no? Porque misiones espaciales han mandado a gente a muchos sitios en el planeta a encontrar lugares en los que puede desarrollarse la vida. Pero termina en cerca de un agujero negro, ¿sí? E ingresa al agujero negro. Y esta película realmente es muy, muy interesante la forma como se describe los fenómenos que yo narro en mi novela, ¿no? En cierta forma, digamos, me inspiró a hacer la novela. Entonces, es como que quiero hacer un libro, una novela en la que aborde estos temas, pero no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista novela, así como esta película aborda temas de la física, pero no desde el punto de vista académico, sino como una película. Entonces, digamos que hay esta analogía, si vale el término, Darío. ¿Y el espejo opaco? ¿Cómo nació el nombre? El espejo opaco es justamente la primera experiencia que tiene Manuel en un sueño que, en su primer sueño, se encuentra frente a un espejo. Y el espejo está nublado, el espejo está opaco y él ve que hay alguien atrás de ese espejo que no sabe quién es, y de pronto se aterra y comienza a salir de su pesadilla, y en el transcurso de su vida tiene eventos recurrentes de un espejo opaco, que siempre hay alguien que está ahí, hay algo al otro lado del espejo, y esta idea o el espejo siempre es como que media tenebrosa, ¿no? Desde pequeño, incluso uno sí tiene a veces miedo, ¿no? Creo que es el retrato de Dorian Gray que tiene el espejo pintado de negro y después lo va descubriendo y él se encuentra ahí más joven, etc. En efecto, claro, Dorian Gray. Sí, entonces yo, claro, leí la noveleza, el espejo y qué hay detrás del espejo y otro ser, etc. Entonces es apasionante ese tema. El tema del espejo en sí es apasionante. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en 100.9 FM y 940 AM nos acompaña el autor Mauricio Uvidia. Él es ingeniero y conversamos sobre su novela titulada El Espejo Opaco. Va a haber una presentación de esta obra el próximo 18 de marzo de manera virtual, así que nosotros les invitamos a que estén muy pendientes de este trabajo. Lo está haciendo la editorial El Conejo, de donde sale este trabajo. Bueno, para nosotros es también importante conocer sobre las perspectivas que usted nos puede ofrecer desde su lado como lector de las teorías de la relatividad, así como también de la física cuántica. ¿A dónde está yendo la humanidad con este tipo de teorías? ¿Estamos quizás un poco más cerca o aún nos falta un camino largo para poder tener ese tipo de viajes interestelares, considerando también, bueno, las teorías de estas tienen ya mismo van a tener un siglo de existencia, a la par de eso también hay desarrollos tecnológicos que han permitido recientemente enviar un nuevo robot a Marte? ¿Qué perspectiva usted puede vislumbrar con este escenario? ¿Qué perspectivas? Viajar a la velocidad de la luz para mí es imposible, ¿no? Pero conseguir velocidades más altas, sí. ¿Qué perspectivas en cuanto a poder abrir agujeros en espacio-tiempo en naves tripuladas? No sé, no, yo no creo, pero tal vez con otro tipo de descubrimientos de la física, no sé, a través de... Todas debería ser ya a nivel atómico, ¿no? Y qué sé yo, aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones actuales, disculpe que me aleje un momentito de eso, pero aplicaciones de la teoría de la relatividad, por ejemplo, son los famosos de el Google Map, o cuando usted quiere encontrar direcciones, ¿no es cierto? Como la información, si usted quiere llegar a un sitio, son información que viene a través de los satélites y son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, tiene que hacer correcciones con la teoría de la relatividad para tiempo y distancia para que le dé el lugar exacto donde usted llega, ¿no? Y eso ya lo tenemos en el teléfono. Claro, esa es una aplicación, uno no se da cuenta, pero eso es una aplicación, tiene que hacer las correcciones relativistas para que le dé el sitio exacto. En el tema de viajes, aún nos queda un camino largo. Enorme, enorme, claro. Yo lo que creo es, obviamente, que con la mente uno puede viajar todo lo que usted quiera. Es decir, con la mente, o sea, a nivel de la mente uno puede viajar, desplazarse, pero realmente cómo hacer eso, cómo lograr con la mente conscientemente hacerlo, chuta, ya estamos en otro ámbito, ¿no? Pero a nivel de naves tripuladas que viajen, no sé a qué velocidad pueden llegar a viajar, imposible, a la velocidad de la luz con naves tripuladas, no. O sea, mi entendimiento es que no habrá cómo, pero tal vez a nivel de ondas que envíen información y uno pueda recibir información a través de lectura de la información que viene de ondas, sí, ¿no? Eso, depurándolo, yo creo que sí. Yo creo que sí, a futuro podría ser una perspectiva hacia dónde iríamos, pero a ese nivel. Bueno, Hugo, me recuerda a muchos trabajos que han arrancado dentro del área de la literatura y también de la ciencia ficción, y que hay muchos que se han hecho una realidad, ¿no? Y esto me permite a usted preguntarle, en la misma área de la literatura, Julio Verne hizo muchas obras que luego hemos podido ver que se han ido concretando. ¿Usted ha tenido algún tipo de referentes, autores referentes que también le han impulsado a dar este paso y generar El Espejo Opaco? Básicamente, autores referentes específicamente no le puedo, no tengo aquí a la mano. Lo que he leído es mucho texto de ¿cómo es? Física cuántica, de relatividad, como le digo, más bien esta película, las películas que he visto, Intergaláctica y otra en la que es con Jodie Foster, no me acuerdo el nombre de la película, es muy alaja, que de pronto comienzan a captar ondas en todos estos enormes antenas y la información logran descifrar y logran crear, es con Jodie Foster, no me acuerdo la película, logran crear los seres de otros mundos supuestamente envían información, ellos logran desclasificar y logran construir, no una nave, sino una estructura que le permite a la actriz, en este caso, ingresar en esta nave, en esta estructura, y abrir un agujero en el espacio-tiempo. Qué pena, no me acuerdo el nombre de la película, pero eso podría ser, ¿no? Podría ser una estructura que le permita abrir un portal en espacio-tiempo y viajar a otro sitio. Bueno, las posibilidades para la mente humana son extensas. El trabajo y el tiempo, quizás un poco los inconvenientes, pero nada cuesta en pensar diferentes opciones de desarrollo y de posición del ser humano en este universo completamente extenso e infinito. Nosotros simplemente nos queda un poco de tiempo, ingeniero, para que usted haga la invitación, para que la gente esté presente en el lanzamiento de este libro a través de la virtualidad y que luego también pueda buscar esta obra y tenerla en sus manos. Muchas gracias, Darío, por el tiempo. Como le dije, están invitados, el lanzamiento va a ser por Zoom. El link lo tiene Editorial El Conejo para el Zoom. Va a ser este jueves 18. Encantados, invitado a toda la comunidad que esté interesada en estos temas. Más que bienvenidos, me encantaría que cuenten con su presencia. El libro está a la venta en librería española, y obviamente tiene Editorial El Conejo, y ustedes pueden encontrar en esos dos sitios. Por el momento me encantaría que lo adquieran y lo lean, y nuevamente más que feliz y gustoso de tenerles en el lanzamiento. Ahí lo tenemos, amigos, esta invitación que nos hace nuestro invitado Mauricio Uvidia. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Y recuerde que es miércoles y por lo tanto tendremos la inauguración de la Galería Nacional Virtual y estaremos con el artista visual del núcleo de la Casa de la Cultura de Loja. Así que no se olvide. Nos vemos hasta mañana. Cerramos este espacio, como siempre, gustosos de poderles acompañar con toda la información artística y cultural. Les mandamos un fuerte abrazo y no se olviden, nos escuchamos el día de mañana, 7:30. Muchas gracias. Qué gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado en la jornada de este día martes, aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un fuerte y caluroso abrazo para todas sus actividades, y les esperamos mañana aquí en el informativo de Zona Cultura. Aquí nos despedimos diciéndoles, ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.